aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Viernes 30 de septiembre. Muy buenos días a todos nuestros amigos del auditorio que nos sintonizan desde el interior de la República Mexicana, el Distrito Federal. Saludo aquí en la parte técnica a David Muñoz, Milton Partida en la producción, en los micrófonos. Ya debe de estar listo Jorge Saldaña. Por ahí lo escucho al fondo. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Yo estoy. ¿Cómo te va? Bien. Bueno. ¿Cómo estás tú, Jorge? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, aquí, nada más aquí viendo el clima, entre otras cosas, ¿no? Hay mucho que decir, ¿eh? Sí, oye, pues vamos a empezar, Jorge, hoy hablando de ArthriCenter, porque sabían que la enfermedad conocida como artritis reumatoide es una enfermedad crónica que puede producir síntomas de forma continua y, lo peor, tener periodos de agravación y crisis. También es una enfermedad que reduce nuestra calidad de vida hasta en un 80%, originando una dependencia hasta familiar. En ArthriCenter lo sabemos y podemos brindarle la oportunidad de vivir mejor a través de un tratamiento médico integral. Si usted tiene dolor articular generalizado, rigidez articular matutina, pérdida de fuerza y fatiga crónica, pues no lo piense más y llame en este momento a ArthriCenter, que les va a otorgar una consulta de valoración sin costo a las primeras 100 personas que se comuniquen. Recuerde muy bien los teléfonos 1346-4000, repito, 1346-4000. ArthriCenter pues, está presente en Calzada Zaragoza, número 1626, frente al Metro Tepalcates, y en Calzada Vallejo, número 233, frente al Centro Médico La Raza. En ArthriCenter mejoramos sin dañar. Oye, Jorge, pues que una llamada hizo el cambio, ¿verdad?, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjate, vamos a examinar todo. Todo es una vanidad muy grande de mi parte, pero ni modo. Así soy, desde el ángulo en que no se examina en los medios de comunicación. Perdón por la jactancia. Tengo que referirme, si me permites, echando mano de un argumento de los viejos, que es: si nos queda cierta memoria. Yo creo que debe haber sido por los años de 1973 o 74. A mí me corrieron de Televisa en el 72. En el 73 tuve, bueno, 72 finales, 73. Creo que ya me habían dado trabajo en el Canal 13, y se estuvo muy, no me acuerdo por qué, sobre el uso del preservativo, que así le llamaban. Estaba prohibido decir la palabra condón. Yo algunas veces que la pronuncié recibí la animadversión, no solo de mis directores, sino del público también. Entonces había un santo varón, así le voy a llamar, porque en realidad era un hombre bueno. Era un hombre de un acendrado espíritu de catolicismo. Si ustedes lo querrían definir, podría aceptarse que fuera muy mocho, pero era muy de decencia, muy buena gente, muy bien hacer el bien. Pero cosa curiosa, y había una incongruencia que algunas veces le dije: ¿cómo usted, siendo un hombre bueno y seguidor de Jesús y de Cristo, da conferencias publicitarias donde obviamente la finalidad es engañar? Y se reía mucho don Juan de Dios Legorreta. Como anécdota puedo decir que en alguna ocasión hubo un huracán terrible en La Paz, Baja California, y en el programa estaba Juan de Dios Legorreta, gran católico que digo, y Alfonso Sierra Partida, masón del grado 33, connotado maestro. Y juntamos cosas así de que dio el público, juntamos una buena lana. Creo que para la época se juntaron ahí como 50, 60 mil pesos, que era muy, muy buen dinero. Y se me ocurrió convocarlos a los dos en el programa de los desayunos. Vinieron y les digo: no tengo quien vaya, y ya hay que, no te, tácitamente decía, yo no le tengo confianza a las autoridades, hay que comprar las cosas en realidad y hay que llevárselas y que le lleguen a los pobres que los había tirado todo el huracán. Y les di los 50,000 pesos y se fueron los dos, que se llevaban bien. Aparte de que ideológicamente uno era ateo reconocido y el otro seguidor de Cristo. Se fueron y cuando regresaron, le hablaron por teléfono, decía, dos tazas de café, 1.50. Taxi, 4 del aeropuerto, lo sé, 8 pesos, 5 pesos. Trajeron una cuenta que presenté a los televidentes de aquella época, pero con pelos y señales, y me acuerdo que había dos capítulos, que era los cafés que se habían tomado y los gastos del taxi. Y entregaron y ya me dijeron la lista y la... Bueno, todo eso para hablar de la bondad de ambos. Pero don Juan de Dios Legorreta, yo de broma casi me puse de acuerdo con la dueña de una farmacia y le dije que me presentara todos los preservativos que hubiese. Había cremas, condones, ungüentos, aparatitos de esos que ya se usaban de la mujer, no sé cómo se llaman, sumail, había creo que uno se llamaba así, no me acuerdo, pero uno era un montonal así en la mesa, y don Juan de Dios lo llevé para que me hablara sobre el hecho de que había la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseable o que fuese a perjudicar a la mujer de una manera fundamental y no sé qué más. Don Juan de Dios gritaba y se exaltaba y decía con vehemencia que la vida es sagrada, que Dios, que Cristo, uh-huh. que las arañas. No sé qué, tenía todos los argumentos del mundo. A ver, tome usted. No, yo cómo voy a tomar eso. Le daba asco tomar un ungüento, por ejemplo. Había ungüentos espermaticidas, creo que se llamaba. Total. Y finalmente hizo toda su perorata final. Yo entre risa y no risa, uh-huh. Y se golpea, cierra su mano, ya era un viejito, cierra su mano y golpea, y lo que le hace falta a México son tres cosas, ¿no? Jorge Saldaña, tres cosas, óigalo bien, abstinencia y abstinencia. Uh-huh. Nos botamos de la risa porque, bueno, así un poco oculta, para no que se diera cuenta, pero en fin, y ese es el grito que ahora debe escribir y parecería que esgrime la Suprema Corte de Justicia. Mis queridos ministros, qué bueno que don Genaro ya no está ahí. Oye, sí, pero parecería ser pena. Que le gritan a México abstinencia, abstinencia y abstinencia. Pero ellos no se abstienen de su sueldo. Al fin de mes ante la caja, sí. De ahí todos los diputados y los reeleccionistas y los no reeleccionistas sí. No dicen me abstengo, que sería la solución de muchos de los problemas de México. Entonces quede como anécdota, pues, de que no es nueva la posición de la Suprema Corte de Justicia y de sus colaterales, pero sí hay un elemento novedoso. Uh-huh. Ese elemento novedoso, por favor, suplico que sean tan amables para que no pongan ideas ni palabras donde no las digo, señala la abierta, la decidida intervención de la Iglesia Católica en México con el tinte divino de la corrupción. Hijo, ¿Qué estoy diciendo? Pues algo muy peligroso, Jorge, y grave. Yo no sé lo que sea. Sí. Si tú eres tan amable y lo dices y lo piensas, es respetabilísimo lo que dices. Sí. Desde el punto de estrictamente del periodismo, la actitud de la Iglesia Católica es una actitud que interviene en los asuntos propios del gobierno de México, pero con el tinte de la corrupción. Y voy a decir por qué. Si se me permite, en México es muy tradicional que quien llega al poder de él disfruta. Me quedó bien, ¿no? Uh-huh. Bueno, el que llega se aprovecha del poder. Una de las cosas fundamentales del poder en México es que trae una carta blanca, te da posibilidad, te da acceso a la corrupción sin que te pase nada. yo soy gobernador y le voy a dar trabajo a mis familiares, ¿me pasa algo? No. ¿Qué me dio el hecho de ser poder? Me dio la posibilidad de interferir la ética y la moral, y de paso las leyes, pero no me pasa nada, porque vivimos en un país que tiene como costumbre el ejercicio de la corrupción. ¿O no? Sí. Entonces, ya estoy en el poder. Y hay otro poder muy fundamental que se llama el tráfico de influencias. Yo te voy a presentar con el gobernador, nos van a pagar lo que te deben, que no te lo quieran pagar, y ahí y vamos a hacer tres mitades. También México es el país de las tres mitades, la mitad en toda la historia de la geometría y de la aritmética es el 50% para cada quien, pero en México se hacen tres mitades, una para ti, otra para mí y otra para él. Para el que me da permiso. Claro. ¿No? Y yo voy a echar el telefonema. Claro. Sí. De hecho, como dicen en Calapa, cuando tú quieres arreglar algo chueco, ¿qué le dices a una persona si tú eres el que tiene la influencia? Permíteme, yo le hablo. Es lo que hizo el Papa. Sí, sí, sí. Oiga, excelencia, tenemos excelencia reverendísima. Su beatitud no fuera tan amable. En ayudarnos, ¿no? De colaborar con los designios divinos de la naturaleza, de los santos evangelios para preservar la vida. Existe un pequeño país en América Latina, inmerso en un mundo de cierta religiosidad, pero de paganismo, donde hay unos gobiernos que lamentablemente no han seguido la trayectoria de su excelencia reverendísima. Y entonces creemos nosotros que con un telefonazo a quien convenga, Dixit, excelentísimo Isidro Guerrero Macías, obispo de Baja California, por la gracia de Dios, de gracia. Entonces, excelencia reverendísima, su beatitud fuera tan amable en hablar por teléfono. Sí, a ver, ¿qué se marca? 01 01 01 50. ¿Tuve? La clave del... 52. Ajá. 55 55 55 57 57 31 31. Total que marca el Papa y dice algo. Esto en México se llama tráfico de influencias. Y esto en México y en el mundo forma parte de la corrupción. Punto. Qué barbaridad, Jorge. Dicen más. Todavía hay algo. Hay algo más. Lo confiesa un obispo a la prensa. Sí. Porque parecería ser que los obispos también se someten al tribunal divino de los más media. ¿Ya salió a medios? Ajá. No, salió a media. A medias quiere decir, a medias es mitad para ti, mitad para mí. No, medias, se puso las medias. Total, hay cada quien lo interpreta, salió a medios. Y el obispo, cuando está uno en medio, se crece, su personalidad se debilita, pero quiere fortalecerse, sabe que está siendo el foco de atención de muchos periodistas que están en el trabajo que tienen, que es la futbolización de la república, la futbolización de la cosa política, y ahora fulano de tal... Vamos a ver si dice que Andrés Manuel era un peligro, dice uno. Y entonces, ¿qué piensas de la frase, acertadísima por cierto, de que Andrés Manuel fuera un peligro? Tú también, ¿verdad? Lo consideras que es un peligro, porque quiere sacarle a Ebrard, está amarrando navajas porque sabe que con eso va a complacer la ideología de sus patrones. O de sus auspiciadores, o de sus patrocinadores, o del gobierno que tiene el poder. Entonces el obispo que está ingenuamente ante toda la prensa nacional se crece y quiere jugarle al político y quiere llevarse las ocho columnas, quiere llevarse más tiempo en el noticiero de la noche y quiere salir todo el día y lo logra. ¿Cómo? Diciendo sus pensamientos, vamos a llamarle, de alguna manera que tengan el incentivo, el químico, ¿Tú sabes lo que es el gimmick? Como gancho, seguirte? ¿Verdad? Uh-huh. Bueno, pero no sé exactamente. Uh-huh. Que tengan algo que tenga jalón. Y sí, el obispo sí, sí. Tiene que dar... ¿Dio nota o no dio nota? No, sí, le entró al juego de los medios, ¿no? De dar la nota. Claro que le entró al juego de dar la nota. Espérate, ¿no? Falta una. ¿Cuál? Falta una que pasó inadvertida ante el público y que yo oí en la televisión, uh-huh. Pero esa me la reservo para terminar. Ahorita te lo voy a decir. Pero cuando él dice, recibió una llamada, es decir, entra el elemento del misterio, la magia, una llamada, y sabe el excelentísimo y reverendísimo señor obispo que la televisión para que venda con B chica, vender como mamá Borín que vendía a su hija, pero no era que la vendiera si te la llevas para tu casa, no, era vender su espectáculo, el píntere, su noticia, y dice, no me preguntes más, bueno, okay, dice, no me pregunten a quién le hablamos, pero si alguien del Vaticano habló, es un corrupto, porque está usando tráfico de influencias, equiparable, dicen los ministros, pero corrupción. Si alguien recibió la llamada, es la contraparte de la corrupción, que evidentemente necesita de dos elementos para que se consolide y conforme y se manifieste, uh-huh. El elemento corruptor y el corrompido. Si el Vaticano corruptor llamó por teléfono, excelentísimo señor obispo, a un mexicano que le recibió la llamada, y actuó en consecuencia, para obtener un beneficio del Vaticano, no fuese más que una bendición papal, entonces actuó por interés y se consolida el fenómeno de la corrupción, el corruptor y el corrompido, uh-huh. El que hizo la llamada y el que la recibió y actuó así. Estamos ante un monstruoso e internacional Vaticano y teológico caso de corrupción. ¡Qué barbaridad! Perdón, pero sí. ¿Eh? Por eso a mí me parece sumamente, permíteme repetir los calificativos de hace rato, peligroso y grave, porque en pleno 2011, Jorge, que tengamos una corte en la que no hay libertad de nada, no hay libertad de actuar, de pensamiento, y que la corte con esta declaración papal, ajá, y habida cuenta de que estamos en un país católico, y que estoy seguro que el 50% de la población de México, ingenuamente piensa que el Papa es infalible. Ah, sí. Y sus achichincles por lo consecuencia. Claro. Quiero decir, sus excelentísimos y reverendos representantes. Sí. E ingenuamente también pensamos que hay separación de iglesia y Estado, ¿verdad? Todo eso. Es una falacia. Es una mentira. Se viene a comprobar. No existe. Porque el excelentísimo señor Isidro Guerrero Macías, uh-huh. Que además es campaña, el de Veracruz el otro día dijo que todo sigue igual porque nosotros en Veracruz, a pesar de lo que haya, tenemos que seguir produciendo desde el punto de vista empresarial y todos a formar parte y a cerrar filas para apoyar a nuestro gobierno. Con validez, invalidez o no validez, la actitud es profundamente antieclesiástica, que tiene como meta el hecho de aquel que una vez por los caminos de Getsemaní dijo, sí. Buscad el reino de Dios. ¿Y qué? El reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. ¿Qué caramba tienen que andar haciendo, metiéndose en los asuntos evidentes de la diputación? Pues sí, te digo que somos ingenuos. ¿Cuándo ha habido separación de iglesia y Estado? Pues ya se comprobó de que no, sí. De que actúan sin el menor sentido, la mayor responsabilidad, y se están metiendo en asuntos electorales, en asuntos de justicia. No puede ser que en este país se estén dando las cosas así, Jorge. Y quién sabe qué otras cosas se arreglarán arriba y que, bueno, se reproducen en la Suprema Corte, ¿no? Amén de ciertas confesiones en las cuales no sale, quizá la ingenuidad eclesiástica y su espíritu lleno de bondad y de sinceridad y de inocencia hace que tengan amistades que no voy a comentar, pero las cuales ellos mismos se jactan del bien que han hecho con dinero que no proviene específicamente del trabajo y del sudor evangélico. Y de eso no hablo, pero de lo que sí voy a hablar es cuando el excelentísimo señor Isidro Guerrero Macías, ante la prensa, obispo de Baja California, al terminar su perorata, discurso, arenga o lo que sea, pero no una pieza oratoria sagrada, ni mucho menos, después de decir la serie de barrabasadas que dijo, dijo, y vamos por más. Ándale. Lo cual fortifica mi fe. No, pues a mí al contrario. No, no, a mí me hace más sólido mi fe y mi creencia en el Evangelio y no en la iglesia de don Isidro. Ah, no, sí, eso desde luego, eso sí. Y hay que ver lo positivo. Cuando tú ves a un a uno de los que mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, mi madre y mi padre consideraron, y el padre Martín, que siempre menciono por ser un hombre santo, cuando vemos que se traiciona de una manera evidente el color, el matiz, la esencia, el alma, el espíritu de aquellas palabras evangélicas que tenemos en los evangelios, obviamente, perdón por la redundancia, y que se dicen estas tonterías, verdaderamente te hace pensar que más vale hincarse y creer en Jesús que en sus apóstoles, en el hipotético caso de que lo sean, que no lo creo. Adelante, mi querida Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. En México, el 1% de la población padece de artritis reumatoide y predomina 3 veces más en el sexo femenino. ArtriCenter es el primer centro médico en México que le brinda a las personas con artritis reumatoide la oportunidad de vivir mejor a través de un tratamiento médico integral. Si usted tiene alguno de estos síntomas, como son dolor, inflamación articular, rigidez articular matutina, pérdida de movilidad, pérdida de fuerza, fatiga, deformación articular, usted tiene que llamar en este momento y reciba una consulta médica de valoración sin costo a las primeras 100 llamadas al 1346-4000. Recuerde, 1346-4000. ArtriCenter se está presente en Calzada Zaragoza, número 1626, frente al Metro Tepalcates, y ahora también en Calzada Vallejo, número 233, frente al Centro Médico La Raza. Llamen y visiten cualquiera de nuestras clínicas, 1346-4000, porque en ArtriCenter mejoramos sin dañar. Bueno, pues continuamos, Jorge. Te voy a decir, te voy a hablar de más elementos que considero yo, por los cuales te dije hace ratito que me parecía excesivamente peligroso y grave que nos hablaras de estos síntomas que encontramos en los ministros de la corte. ¿Por qué te lo digo? Si la iglesia, te digo, está tomando esta actitud y ya yo creo que muy descarada de parte de este obispo de allá del norte del país, en que dicen que van por más, pues entonces imaginemos qué decisiones se estarán tomando en la cúpula, que obviamente se reproducen en la Suprema Corte. Te lo digo porque en comisiones en la Cámara de Diputados se aprobó en la reforma política, en la reciente reforma política, el apartado de que en el caso de que el próximo presidente no pueda protestar constitucionalmente ante el Congreso de la Unión, lo hará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Tú sabes lo que significa eso, Jorge? No. Si en México hemos visto que las decisiones de la Corte están pues condicionadas a una llamada, a quizá algún tipo de interés, no estoy diciendo que así sea, pero las evidencias ahí están, ¿no? Fue el mismo sacerdote este el que dijo que una llamada fue el que hizo el voto de la Corte. Si nos ponemos a pensar qué ha pasado con la guardería ABC, en la que también la decisión de los ministros pues no fue la adecuada, según mi percepción, si vemos que todo esto que la justicia en México es corrupta y condicionada, insisto, ¿cómo se emprendió una guerra de tal magnitud? Y ahora, si este pues dilema o afirmación del haya sido como haya sido, porque pues bueno, ya se aprobó esta ley antiaborto, entonces podemos imaginar, según esta decisión de la Cámara de Diputados, que si el presidente no va a poder protestar constitucionalmente ante el Congreso, lo van a hacer válido ante la Suprema Corte, pues obviamente la Corte, pues podemos imaginar, pues que ya está comprada, ¿no? ¿O qué? Bueno, también podría ser ante el Ejército y la Marina, o podría ser ante Televisa. Pues ya mejor ante Televisa. Si se trata de que vaya, hay hipotéticos poderes. Sin pensar en la etiología de cada poder, quiero decir con esta palabreja, sin pensar, bueno, me imagino que quiere decir, de dónde y cómo proviene y cuáles son las circunstancias y cuáles son las características de ese núcleo de poder, pues que pueda el presidente protestar como de facto lo hace, diariamente se reafirma la dependencia que hay de nuestra vida informativa, cultural, informativa, política, ante los medios de comunicación, medios de publicitación. Porque si bien todo el mundo converge ante el divino tribunal de la radio, televisión y prensa, es porque ahí está la verdadera y auténtica fuente de poder. Se le hinca, el político se le hinca a quien tiene poder. Y el que no conoce la fuente de poder va a otras instituciones, a un aula. Por cierto, yo voy a ir al Club de Periodistas, ahorita sí. Me acordé, el día 4 a las 6 de la tarde, y aquí yo me enteré que viene Genaro Villamil. Entonces, si vienes, Genaro, bien, pero rete archi, bienvenido. Y Celeste, que es mi solapadora. Solapadora es la que pone la solapa en los libros, y ahí es el solapador, el que te tolera y aguanta. Y ya pregunté, porque Emma me va a hacer el favor de ver si hay libros de porjoder.com que se habían acabado, y algunos discos que quedan, por si alguna persona se acomida y dice, yo como morbosamente quiero, por patología, voy a leer. Bueno, entonces es el martes a las 6. Vamos a platicar de todo lo que platicamos aquí. Voy a comunicar que yo sí no tengo ninguna intención de lanzarme como presidente de nada. Yo voy a renunciar a... Ni ha recibido ninguna llamada de nadie, ¿verdad? No, ya he recibido ninguna llamada de nadie, ni del Espíritu Santo. Como dice Astillero, dice, no, pues que mejor que hubiera llamado al Espíritu Santo. A lo mejor esa fue la llamada en realidad. Y se le comunicó al apóstol que dijese, el de Baja California, que dijese, di que fue el Papa, pero no, en realidad fue el Espíritu Santo. Corran la voz de que quien llamó a la Suprema Corte de Justicia fue el Espíritu Santo. En realidad ya hay cosas que no me gustan. Otra que no me gusta, pero que no entiendo, es el hecho de que una señorita cuyo nombre no me acuerdo, pero que lo voy a apuntar ahorita, te voy a decir, dime tú cómo se llama la licenciada que se equivocó, y que no votó, y que sí votó, y de que ahí se deduce lo que yo llamo un gran bien. Lo que no entiendo es si el PRI estaba por la no reelección. Si el PRI estaba por la no reelección, ¿puedes decirme si estaba el PRI porque no se reeligiesen los diputados? No, el PRI está a favor de la reelección. Creo que no. ¿No? Creo que no. Tengo confusión. Sí, porque en un programa de televisión había... Pero pues Manlio Fabio se ha manifestado a favor, ¿no? De claro, la, eso la es lo que te quería decir. Hace tiempo, cuando todavía no estaba yo vetado en la televisión mexicana, me invitó un cuate que se llamaba Raúl Cremú. Sí. Él me invitó a un programa, quién sabe qué sucedía con él. Ese programa estaba Beltrones. Y dijo, ajá, ¿por qué no en un futuro podíamos pensar en la reelección de los diputados? Y dije, uy, oh, así con mala leche yo también, así como él lo decía, como para dejarla ir así, muy sencillamente. Y digo, pero encantado de la vida, no hay ningún problema. Fíjate que nosotros del pueblo veríamos también muy bien que un diputado se reeligiese, siempre y cuando tuviera el mismo sueldo que tiene un maestro. Claro. Se pueden reelegir toda su pinchurrienta vida, pero no con ese sueldo. Entonces, yo tengo entendido que hay algún diputado que renuncia a parte de su sueldo, pero no he sabido de él. Entonces, en un país donde la democracia es endeble, donde los métodos electorales son muy discutibles, donde todavía la dádiva, el regalo, el presente, el tráfico justamente de influencia y el influyentismo operan para lo electoral, poner reelección es como si nosotros mismos nos hiciéramos el harakiri, decir esto, a ver, o hagamos otro ejercicio de pensamiento que no está prohibido. Qué bueno que hoy tenemos una cámara de gente honesta, donde los diputados y los senadores trabajan incesantemente por ser, más que todo, un ejemplo de buena conducta para el pueblo. Ninguno de ellos ha caído en la tentación de robar. Ninguno de ellos se ha dejado conquistar por los beneficios óptimos, digamos, por los grandes beneficios de la delincuencia organizada. Todos ellos tienen una vida impecable, dedicados específicamente a ayudar a sus respectivas distritos, donde todos los días prácticamente están trabajando codo con codo para arreglar las cosas y regir la vida de los pobres miserables que han votado por ellos. Mm-hmm. Tenemos una cámara excepcional. Bien merecen reelegir. Vamos a reelegirse como premio a honestidad. Díganme ustedes, ¿podemos decirlo así? Ahora, si fuese lo contrario, reelegirlos no es un premio, es un escarnio y una estupidez. Obvio. Y ya que no tenemos los arrestos para bajar el sueldo de ellos, por lo menos que dejen que otros beneficien de ese lucro, de ese medro. No es una curul, es una posibilidad de medrar, porque muchos de ellos, lo sé, merecen estar ahí, pero una gran cantidad no. ¿Dije bien? Sí. ¿Dices que sí? Bueno, adelante, Betty. Pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio y a ver, más o menos leyendo algo, Jorge, porque te digo, hay que clarificarlo. Me parece que van a sustituir a esta diputada Dina Herrera por Alejandro Encinas. Armando Ríos Peter dice que porque, pues bueno, la estuvieron convenciendo diputados del PRI para que votara en este punto de la orden del día el dictamen de reforma política que incluiría la reelección y revocación de mandato. Okay. Lo que entiendo es que sí, el PRI está en contra de la reelección. Sí, eso es lo que yo sé. Ahora, me parece de la más sucia, una maniobra sucia, el hecho de juntar la reelección con la revocación de mandato, que son cosas totalmente opuestas. Es evidente que están actuando con mala leche, que están actuando con falacia, porque la revocación del mandato se ubicaría, yo no sé cómo decirle, si filosóficamente, de una manera espiritual, en una defensa de los intereses democráticos de un pueblo que es traicionado por su gobierno y por el poder. Hablo en general. Digamos, en alguna ocasión hubo un presidente de Sudamérica que parece que le revocaron el mandato porque tenía una alteración de carácter mental. Digamos, para decirlo en palabras domésticas, enloqueció, se volvió loco. No es que así haya ido, sino que se volvió. revocaron el mandato. Esto democráticamente está muy bien. Está muy bien a los ojos de la lógica. La manada no puede estar gobernada por un caballo que tiene deficiencias para identificar lo bueno de lo malo. Por ejemplo, se supone que zoológicamente un grupo de animales busca, cultiva, hace o elige a quien le va a hacer bien, no a quien le va a hacer mal. En consecuencia, revocar un mandato a quien no corresponde con las expectativas de la grey, del grupo, del ato de la ciudadanía, en el caso de humanos, nosotros, si alguien no corresponde, es de la más estricta lógica, moralidad y ética. Tú no correspondiste a mi esperanza y te vas. Revocación del mandato. Si ahí mismo meto yo el hecho de prolongar un beneficio exagerado, anormal, en cuanto al aspecto salarial, por un trabajo que no desarrollo, por una cantidad muy grande de gente que beneficia del favor y del desmán, iba yo a decir desmadre general, de los sueldos de México. No es posible que nuestros hombres de Estado ganen mucho más, que nuestros funcionarios menores ganen mucho más que hombres de Estado que dirigen un país, que nuestros diplomáticos ganen mucho más, que nuestros hombres de justicia ganen de una manera descomunal, puesto que esto ya resulta atentatorio a la misma justicia que dicen defender. Entonces, si juntan las dos cosas, es el ejemplo transparente, el monumento más grande a la mala leche del mundo, porque estás dando una de cal por otra de arena. Es decir, involucrado en la expectativa de que pueda haber una limitante al poder desaforado, estás por otro lado cobijando y acariciando la satrapía y la mala leche de algunos que aprovechan las cosas de la patria para estar para estar succionando reiteradamente el erario, y querer continuar inveteradamente a esto. Aténganse como nosotros, cuando no le gusta el patrón nos corre y ya, y luego te cierran las puertas y ya, tampoco vamos a reclamar que haya libertad en todos los aspectos. Y hay que aguantarse con las consecuencias. Sí, no, que ellos como quiera pasan de una diputación a la senaduría, de la senaduría a la gobernatura. Y luego secretarios de Estado y jefes de partido, y las arañas tienen 20 posibilidades. Aquí no hay macera y no te dan y no te contestan el teléfono. Verbigracia. Jorge, rápidamente, llamadas antes de terminar el programa. Saúl Cruz dice: señor Saldaña, comente algo de que lo que pasó en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Cómo es posible que un aeropuerto internacional se quede tanto tiempo sin luz? ¿No será que durante... ¿no será que mientras duró el apagón se trasladarían muchos kilos de cocaína? Señor, pero eso no importa. No esté usted pensando mal. ¿Ha habido en México algún hecho que pueda redundar o que haya sido preparado para manejar alguna cosa de carácter delincuencial? No lo sé, señor. Lo que sí sé es que nosotros, ciudadanos, no importamos. Lo que importa son los destinos nobles y grandes de la publicidad del poder, y esto es secundario. Y si usted perdió su dinero, piérdalo igual que yo, que con todo lo perdemos, y quéjese, y si tiene muy buena suerte, hay instancias que pueden arreglarlo. Pero así que Aeroméxico, una línea mexicana, se preocupe por su gente, ¿qué va? Son prepotentes y asquerosos. Yo no viajo en avión en mi país por el maltrato discriminatorio y xenofóbico de las líneas aéreas. Hasta la más cara del mundo, que es la que va a Jalapa, donde pagabas $500 hasta hace poco por 300 kilómetros. $500. Casi Nueva York, París. Bueno, pues dicho esto, ya no viajamos, Jorge, ni en avión ni en carretera, estamos encerrados casi todo el tiempo. Prácticamente ya no quiero no moverse. Oye, mi querida Betty. Nos vemos, Jorge, nos escuchamos, mejor dicho. El lunes a las 6 de la tarde en el Club de Periodistas, ahí nos vemos, ¿eh? El martes, ¿verdad? El martes 4. Mucho gusto, gracias. Gracias, hasta luego.